puedo ser tu sol, imagínate. Que puedo volar y todo puedo hacer. Que seré tu luz y la brisa que ilumina, na, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer. Puedo despegar en un anochecer. Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima. Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz, que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul. Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar. Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el mar. Yo sé que mañana no estaré en la nada y que esa estrella no nos dejará jamás. Y sé que de noche sacaré mi espada. Iremos juntos hasta el más allá. De noche saldrá la luna, las estrellas te abrazarán. Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz, que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul. Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar. Una vez y otra más, hasta que ese sueño acabe, nena. Puedo ser tu sol, imagínate. Que puedo volar y todo puedo hacer. Que seré tu luz y la brisa que ilumina, na, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer. Puedo despegar en un anochecer. Quiero todo hacer.